La palabra la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, este hecho atroz del gobierno asesino de Colombia y Álvaro MDL hacia un grupo de estudiantes en Ecuador, en Sucumbíos. Toma la palabra la compañera. Le pido un fuerte aplauso, compañera. Gracias, compañeros. Vamos a hacer un pronunciamiento ante la muerte del joven Carlos Inoa Cuadras Mejía. A la comunidad universitaria, a los medios de comunicación, al pueblo en general. La Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos Ecuador responde condenando el asesinato del joven Carlos Inoa Cuadras Mejía, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro de la Coordinadora de Movimientos Sociales de Estudiantiles Nuestra América, quien fue cobardemente baleado por dos personas el pasado miércoles 26 de octubre a escasos metros de su hogar. Carlos Inoa, al igual que miles de jóvenes en nuestro país y el mundo, nos demostró su solidaridad al sumar su voz en la exigencia de justicia y castigo a los responsables de la masacre de Sucumbíos, donde fueron asesinados nuestros hijos Verónica Velázquez, Sara Marilés, Fernando Franco y Juan González. Así como también se solidarizó con la demanda de detener la persecución política de Lucía Moret, única sobreviviente mexicana de la masacre. El asesinato de Carlos engravece el ambiente universitario y se agrava aún más con los casos más recientes de la desaparición de los compañeros estudiantes Adriano Eugenio Marlete Espinosa de la Facultad de Arquitectura y Jesús Israel Moreno Pérez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y que al día de hoy no se tiene ninguna noticia de ellos y su paradero, lo que genera un gran dolor y una profunda angustia para sus familiares y amigos. Para nosotros nos queda claro que lo ocurrido con Carlos, la desaparición de Adriano y Jesús, son resultado del contexto de violencia que impera en nuestro país, donde mueren, se asesinan día a día a decenas, cientos de personas, en una total impunidad generada por la estrategia de violencia del Estado mexicano, y se mantiene con el costo de más de 50.000 muertos que dañan cada vez más el tejido social y lastiman al pueblo de México. Extendemos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carlos Inoa. Nosotros entendemos su dolor y nos solidarizamos con la demanda de esclarecimiento y justicia por su asesinato. Sumamos nuestra voz por la pronta aparición con vida de Adriano Marlet y Jesús Israel Moreno. México, de ese 31 de octubre de 2011. Basta de asesinar a nuestros hijos, basta de asesinar a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué se asesinan si son la esperanza de América Latina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué les asesinan si son la esperanza de América Latina? Para ellos les amamos a...